Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán se había salvado milagrosamente de morir en el profundo pozo al que lo hiciera caer el jorobado Jorvik. En fracción de segundos, Calimán, al sentir que caía al pozo, se aferraba de una grieta del muro circular y quedaba ahí soportando sobre sus recias y musculosas manos todo el peso de su cuerpo. Habían sido momentos llenos de angustia cuando Calimán, con un perfecto control físico y mental, lograba ir escalando por aquel muro frío y resbaladizo, clavando sus dedos en las grietas como pinzas de acero hasta que lograba salir del pozo. Calimán ignoraba que su pequeño amigo Solín había sido hecho prisionero por el conde Bartók y el jorobado Jorvik. El muchacho había lanzado un dardo somnífero contra Rude Tornel, evitando que matara a Jim Preston, y Jorvik lo descubría. Solín era colocado en un rústico aparato de tormentos, quedaba inmovilizado por fuertes grilletes de acero, y el conde Bartók se disponía a martirizarlo, arrancándole las uñas con una impresionante pinza de hierro. En el preciso momento en que el conde Bartók iba a empezar el martirio, resonaba en ecos la voz de Calimán. El siniestro personaje y su criado se quedaban sorprendidos al darse cuenta que Calimán estaba aún vivo. Comprobaban una vez más que para destruir al hombre increíble era necesario algo más que arrojarlo a un profundo pozo. Y tendían una nueva trampa. Golpeaban a Solín para que sus gritos fueran escuchados por Calimán, y cuando el hombre increíble llegaba hasta aquella cámara de tormentos, Jorvik lo golpeaba cobardemente con una pesada cachiporra de acero. Calimán caía vencido por el brutal golpe y el conde Bartók celebraba tenerlo en sus manos totalmente indefenso. Lo mataremos, Jorvik. Claro que lo mataremos. Esta vez Calimán no podrá salvarse aunque eche mano de todos sus extraños poderes. Es demasiado peligroso, señor. Aprovechemos ahora que está inconsciente. Sí, sí, Jorvik. Ayúdame a levantar su cuerpo. Lo pondremos en ese aparato de torturas. Trabajosamente, el conde Bartók y el jorobado Jorvik levantaron el cuerpo de Calimán. Luego lo depositaron sobre una plataforma, algo semejante a una rústica mesa de madera, y el siniestro personaje ordenó: colócale los grilletes de acero en los pies y en las manos. Debe estar totalmente inmovilizado cuando despierte. Sí, señor, sí. Jorvik obedece. El jorobado, con una sonrisa de felicidad en su rostro repulsivo, fue cerrando los grilletes de acero que aprisionaban las recias manos de Calimán, así como sus piernas. Los grilletes quedaban cerrados herméticamente, aprisionándole los tobillos y las muñecas. Calimán quedaba acostado boca arriba, con los brazos extendidos sobre su cabeza y los pies tirantes por los grilletes afirmados con gruesas cadenas. El jorobado Jorvik retrocedía jubiloso al ver a Calimán totalmente inmóvil. Ni la fuerza de 50 hombres podrán romper los grilletes y las cadenas. Podemos estar tranquilos, Jorvik. Esperemos a que Calimán recobre el conocimiento ahora. Cuando abra los ojos se dará cuenta que está en el potro de los tormentos. Y después se lo sacamos, se lo sacamos. Minutos después, Calimán empezaba a recobrar el sentido. Poco a poco, las ideas iban aclarándose en su cerebro. Recordaba que en el momento en que iba a libertar a Solín, alguien lo había golpeado brutalmente en la nuca. Aún sentía un fuerte dolor que torturaba su cabeza y lentamente abrió sus azules ojos. Las figuras fueron aclarándose ante su vista. Descubrió al pequeño Solín inconsciente, aún aprisionado en aquel rústico aparato de torturas. Giró la mirada descubriendo a Jim Preston, que permanecía tirado sobre el suelo con el pecho manchado de sangre, y junto a él, el cuerpo inmóvil de Rude Tornell. ¿Acaso todos sus amigos habían muerto? Rude Tornell, Jim Preston, Solín, todos mis amigos yacen sin conocimiento, o tal vez muertos. Oh, todopoderoso, ¿cómo pude ser tan débil para dejar que los atacaran a todos sin defenderlos? Calimán apretó las mandíbulas con rabia. Luego, trató de incorporarse y... Debo ayudarlos. Tal vez está aún vivo si... ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Calimán se dio cuenta que estaba encadenado. Fuertes grilletes de acero le oprimían las muñecas y los tobillos. Estaba boca arriba, imposibilitado para cualquier movimiento. ¡Oh, encadenado como fiera asesina! ¡Oh, no! No puedo hacer el menor movimiento. Los grilletes oprimen los tobillos y tengo los brazos estirados sobre mi cabeza, apresurados también por fuertes grilletes de acero. ¡Oh, esto es! ¡Oh, sí, estoy en un rústico aparato de tortura! El llamado potro de los tormentos. Calimán no podía resignarse a estar ahí encadenado como fiera rabiosa. Aún se sentía aturdido por el golpe, pero necesitaba intentar liberarse. Todos sus músculos de acero se tensaron. Aspiró profundamente al estilo yoga y su amplio tórax de gladiador se hinchó poderoso. Luego, los músculos dorsales y tríceps se hincharon en un esfuerzo sobrehumano y... Ahora... Las cadenas, los grilletes de acero que aprisionaban sus muñecas y tobillos crujieron. Los eslabones de las cadenas parecían que iban a romperse por la terrible fuerza de Calimán. Los grilletes se hundieron en sus carnes y amenazaban con cercenarle las manos y los pies, pero... Todo era inútil. Las cadenas y grilletes eran demasiado fuertes para romperse, aún ante el esfuerzo increíble de Calimán. El rostro de asombrosa belleza varonil estaba perlado en sudor. Calimán se revelaba a estar encadenado como fiera rabiosa y decidió un nuevo intento para romper las cadenas. Diosa Kali, reina de la justicia y la ley sobre la tierra. Diosa omnipotente que castigas la maldad y proteges la verdad. Dame fuerzas para romper las cadenas que aprisionan mi cuerpo. Y Calimán volvió a realizar aspiración yoga. Su amplio tórax de gladiador se hinchó poderoso y todos sus músculos se tensaron como cuerdas de acero. ¡Ahora! ¡Ahora! Su poderoso cuerpo se arqueó como vara de bambú. Todos sus músculos de acero parecían a punto de estallar y las venas que bordeaban sus recios brazos se hincharon por el esfuerzo. Pero los grilletes y cadenas no cedían. Crujían los gruesos eslabones y parecían romperse, pero todo era inútil. No. Imposible. Imposible. Ni la fuerza de dos toros salvajes podrían romper esas cadenas. Es imposible. Una risa estallaba rompiendo el silencio. Calimán apretó los dientes con rabia. Sabía que aquella risa era del conde Bartok. Es maravilloso. Es fascinante ver a Calimán, el poderoso, el increíble, reducido a la impotencia, encadenado como un perro carnoso. Un espectáculo fascinante. Ver al hombre increíble derrotado. Mira, señor, mira. Calimán está furioso. Calimán se da cuenta de su derrota y maldice mil veces el haber llegado al castillo. Los azules ojos de Calimán brillaban intensamente. Estaban fijos en el rostro repulsivo del jorobado que lo miraba burlón. Vamos, vamos, Calimán. Di algo. Confiese que está angustiado y temeroso. Todavía no me explico cómo pudo salir con vida al caer del pozo. Pero ahora... ahora está en nuestro poder. Jordi, tu figura y tu rostro son repulsivos. Pero tu alma está aún más corrompida por la traición y el crimen. ¡Calla o te arranco la lengua! ¡Calla de una vez, maldito! El puño de Jorvik se estrelló con furia en el rostro de Calimán. Un hilillo de sangre brotó de entre sus labios. Pero no se escuchó ninguna queja del hombre increíble, que miraba con asco y repulsión al traicionero jorobado. Deja de mirarme de una vez. Quítame de encima esos malditos ojos que tienen poderes de magia. ¡Deja de mirarme o te los arranco con mi garfiola! ¡Quieto! ¡Atrás! Señor, señor, dejadme que le dé una lección a este maldito. Dejadme que cobre venganza contra Calimán. Es tan fácil acabar con él ahora. Sí, sí, Jordi. Pero el placer de matar a un enemigo no estriba en una muerte violenta, no. El verdadero placer de la venganza consiste en hacer eterna la agonía. El conde Bartok se aproximó a Calimán. Su rostro cadavérico tenía una expresión de maldad y furia. Calimán merece una agonía eterna y terrible. Conde Bartok, siempre lo consideré el más diabólico de los asesinos. Mas ahora debo añadir que es usted un miserable cobarde. No logrará enfurecerme, Calimán. Sus insultos los pagará muy caro. Usted debe darse cuenta que está derrotado. Tal vez. Y debo admitirlo. Pero necesito saber qué suerte correrán mis amigos. Oh, ¿se inquieta por el muchacho? Descuide, que hasta ahora no ha sufrido ningún tormento. Está ahí, prisionero. Pero aún vive y recobrará el sentido muy pronto. En cuanto a este joven y estúpido aventurero, Jim Preston, no merece realmente vivir. Es mi rival de amores. Y considero que dejarlo con vida sería tanto como dormir al lado de una serpiente venenosa. No, usted y sus amigos morirán. ¿Y la señorita de Tornel? ¿Piensa obligarla a seguir prisionera en el castillo? La señorita de Tornel es desde esta noche la condesa de Bartok. Su vida está unida a la mía y nadie podrá impedirlo. ¿O piensa tenerla siempre a su lado bajo estado hipnótico? ¿Cree que eso es amor? Oh, no, por supuesto que no. Hasta ahora he tenido que hipnotizarla. Pero en cuanto sea totalmente mía, me adueñaré de su cuerpo y de su alma. Una vez que sienta mis caricias, no pensará en nadie más. Ella nunca podrá amar un asesino, conde Bartok. A un cadáver viviente, a un vampiro humano. Créame, Calimán, cuando ella viva intensamente mis caricias, cuando su sangre llene de vida mi cansado cuerpo, no podrá librarse ya de esa pasión. Digamos que será como un veneno que se filtre en sus venas y la haga desear estar siempre a mi lado. Hasta ahora me he adueñado de su mente por medio del hipnotismo. En cuanto beba su sangre, me adueñaré de su cuerpo y de su alma. Comprendo, sí. En cuanto sacie sus instintos diabólicos, en cuanto clave sus colmillos de fiera y libre su sangre, se convertirá en su esclava. Será como Eleonora, esa mujer a la que descubre prisionera en los calabozos. Oh, sí, exactamente, Calimán. Eleonora era también muy hermosa, quizá tanto como Ruth de Tornel. Y poco a poco su belleza fue marchitándose. Ay, qué pena, ¿verdad? Las mujeres son como flores de efímera belleza que se marchitan con la excelsitud del amor del conde Bartók. ¡Loco! Ser escapado del infierno. Maniático asesino de mujeres. ¡Basta! No me queda mucho tiempo esta noche. Antes del amanecer, usted, Calimán, debe estar muerto. ¿Jorvik? Sí, señor. Empecemos, pues, con el tormento. Sabremos hasta qué grado nuestro amigo Calimán es capaz de soportar el martirio del potro. Estaba listo para dar inicio al tormento de Calimán. Inmovilizado por los grilletes de acero y cadenas que aprisionaban sus muñecas y tobillos, Calimán estaba a punto de soportar el tormento del potro, uno de los más antiguos y brutales martirios inventados por el hombre. Consistía en hacer girar una palanca que jalaba los grilletes. Estiraba el cuerpo de la víctima, quien sentía terribles dolores al romperse los músculos, los ligamentos de brazos y piernas. Un martirio que iba desmembrando el cuerpo hasta que llegaba la muerte en medio de una espantosa agonía. Calimán estaba bañado en sudor, pero ni un gesto, ni un músculo indicaba que tuviera temor alguno. Su rostro, de asombrosa belleza varonil, permanecía en actitud serena y retadora, mientras el conde Bartók lo miraba burlonamente. Veremos hasta qué grado Calimán soporta el dolor. De principio al tormento, conde Bartók. Que no tendrá el placer de oír mis palabras de súplica y perdón. ¿Jorvik? Sí, señor. Haz girar la palanca. Es un placer, señor. Cada vuelta de la palanca irá estirando el cuerpo de Calimán hasta que sus brazos y piernas se desprendan del tronco. Haz girar la palanca, Jorvik. Sí, señor, sí. Vamos, Jorvik. Obedece la voz de tu amo. Obedece como perro fiel. Ya verás qué caro pagas esos insultos, Calimán. Te arrepentirás toda tu vida. ¡Prepárate! Jordi casió la palanca del mecanismo y lentamente dio la primera vuelta. Y las cadenas tiraron de los grilletes. Y Calimán sintió que sus brazos y piernas se estiraban. ¡Bravo! ¡Bravo, Calimán! Ha soportado estoicamente los primeros dolores. Su cuerpo está ahora estirado. Veamos qué sucede dando una vuelta más al mecanismo. ¡Jorvik! Sí, señor conde. Una vuelta más. Ahora, así. Una vuelta más y los grilletes estiraron aún más el cuerpo de Calimán. Con los brazos extendidos por encima de su cabeza y las piernas tensas, Calimán sentía como sus músculos se estiraban al máximo y sus huesos crujían sordamente. Sentía ahogarse cuando su respiración se dificultaba a causa de aquella posición de martirio. Tenía el rostro bañado en sudor, pero sus labios no dejaban escapar ni una palabra de súplica. Es asombrosa su resistencia, Calimán. Pero todo tiene un límite. ¡Una vuelta más, Jorvik! Sí, señor. Calimán sentía como sus músculos se estiraban a grado increíble. De sus labios brotaba una mancha de sangre producida por derrames internos. Sabía que sus entrañas se destrozaban poco a poco en aquel horrible tormento. Sus párpados temblaban, sus labios balbuceaban incoherentes y sus manos aprisionadas por los grilletes se crispaban en esfuerzo inútil de resistencia. ¡Una vuelta más, Jordi! Sí, es un placer, señor. ¡Así es! ¡Vamos, Doncito Calimán! ¡Grita, implora misericordia! ¡Pide perdón! ¡Habla, habla! ¡O te pico! ¡Implora perdón! ¡Jamás! ¡Jamás! Calimán sentía ahogarse. La sangre se agolpaba en su cerebro. Las venas de su cuello surgían y amenazaban reventarse. Sus músculos de acero estaban tensos como cuerdas a punto de romperse. La sangre manaba lentamente de sus labios. Fue entonces cuando el pequeño Solín despertaba y miraba con horror el martirio de Calimán. ¡Pues no! ¿Qué le hacen? ¡Canallas! ¡Calimán! ¡Calimán! Calma, mi pequeño amigo. No desprecie el placer de implorar perdón. Sé fuerte, sé valiente. Una vuelta más, Jordi. ¡Una vuelta más! ¡Anda! Paciencia, Solim. Serenidad. Calimán había soportado increíblemente el tormento del potro. Ningún ser humano era capaz de resistir más de 3 vueltas de aquel diabólico mecanismo que estiraba el cuerpo desmembrándolo. Pero Calimán, valido de sus poderosos músculos de acero, soportaba hasta 6 vueltas que estiraban su cuerpo, provocándole indescriptibles dolores. El pequeño Solín, con los ojos llenos de lágrimas, miraba impotente el martirio de su amigo. ¡No! ¡No! ¡Déjenlo en libertad! ¡Mátenme a mí, pero déjenlo! ¡Déjenlo! ¿Escucha a su pequeño e idiota amigo, Calimán? Implora misericordia. ¿Por qué no hace usted lo mismo? Le doy mi palabra que, si acepta su derrota e implora misericordia, lo dejo libre. Jamás. Jamás. La justicia jamás ha de rendirse ante el crimen. Jamás. Bien. Entonces, continuemos, Orbit. Maldito, voy a arrancarte los brazos y las piernas. Así. No. Señor, creo que ha muerto. ¡Calimán! ¡Calimán! El conde Bartók se acercó a Calimán, vio aquel rostro amoratado y sonrió triunfante. No, Jorvik. Calimán está desmayado únicamente. Es un maldito. Parece indestructible. El amanecer se aproxima. Comienzo a sentirme cansado. Creo que debemos terminar con Calimán de una vez. No merece otra cosa que morir. El conde Bartók tomó en sus huesudas manos el puñal de plata y se preparó a descargar el golpe asesino contra Calimán. ¡Llegó la hora de tu muerte, Calimán! ¡No! ¡No! ¿Es el fin de Calimán? ¿Cómo podrá salvarse estando inmóvil en el potro de los tormentos? ¿Cómo podrá evitar que el conde Bartók clave el puñal de plata en su corazón? En nuestra